Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, 11 y 40 minutos, 20 minutos que nos restan para llegar a las 12 de mediodía y ahí conectar ya con nuestros compañeros de Aragón Radio, pero mientras tanto nos vamos con uno de los protagonistas del día, que es el ratoncito de biblioteca. Hoy, 27 de mayo, va a presentar Ratoncitos Ciudadanos y, bueno, va a contar el último cuento. Por eso queríamos hablar con la persona que comanda y pilota toda esta actividad, que lo ha hecho durante el curso y que queríamos, bueno, agradecerle, ¿no?, que lo haya llevado tan bien y luego que nos haga un balance aquí en Antena, en la 107.0. Lucía Jiménez, muy buenas. Hola, buenas. Primero, gracias por atender a la radio, ¿eh? Nada, un placer. Bueno, cuéntanos, hoy se despide el ratoncito Rodolfo. Va a ser, bueno, como siempre, ¿no?, para distintas edades. Me gustaría que ya de primeras nos dijeras qué horario van a llevar, qué edades se comprenden para las distintas actividades y dónde se va a realizar, Lucía. Pues de 6 a 7 de la tarde tendremos a los más pequeños, ¿sí?, de 3 a 4 años. Luego estaremos de 7 a 8, de 5 a 6 años. Sí. Y luego de 8 a 9 con los más mayores, hasta los 12. Muy bien. Y entonces empezáis a las 6 de la tarde y terminéis a las 9 de la noche, ¿no? Franjas, sí, comprendidas, bueno, que computa una hora cada franja, pero que en un total eso van a ser 3 horas, ¿no?, a la que vais a dedicar este fin de fiesta, que, bueno, toca también, sí, preguntarte en qué va a consistir, Lucía, qué habéis preparado para los pequeños. Pues hoy lo que va a consistir en es hacer juegos, les hemos preparado canciones para que bailen todos juntos y nada, juegos tradicionales como carreras de sacos y cosas así. Anda, que no se lo van a pasar bien entonces, ¿no? Sí. Bueno, siempre lo pasan bien porque lo que tratáis, que bueno, ya sabemos además porque es una actividad ya de mucho anclaje aquí en Cuarte, muy tradicional, lleva mucho tiempo, y luego tú también me comentabas antes fuera de antena que lo que se trata de hacer es inocular, ¿no?, de manera lúdica a través del cuento valores a los más pequeñitos, ¿no? Eso podemos decir que ha consistido la actividad. Sí, cada mes se trata de una cosa distinta y hay veces que la hacemos de Todos Somos Humanos o la alimentación, cada mes es de un tema. Claro, ¿y cómo lo reciben ellos, Lucía? ¿Tienen ganas de aprender? ¿Atienden con facilidad o no? Sí, la verdad es que sí, porque en el cuento están súper atentos, les encanta ver las marionetas detrás del guiñol, y entonces así le contamos un poquito de qué va el tema, y la verdad es que les encanta. Es que es increíble, yo, bueno, lo sé por experiencia propia con mis sobrinos. ¿Cómo les fascina, ¿no?, el que les cuenten historias? Es algo increíble, esa sed de, bueno, de querer y tener que imaginar todo lo que se cuenta. Y en vuestro caso, como bien decías ahora, os ayudáis de marionetas, ¿no?, para ir, bueno, encarnando las historias a través de esos personajes. Los imagino a todos boquiabiertos. Yo no sé con cuántos grupos, con cuántos niños, mejor dicho, contáis por grupo, Lucía. Pues según el viernes que toca y según las madres si pueden llevarlos, pero vamos, la verdad es que 30, 40 niños o incluso más, hay veces que se llena. Bueno, ¿y qué hacéis? Porque imagino que no es fácil, ¿no? Ya nos podemos imaginar, aunque no trabajemos con los pequeños, que implica un esfuerzo a veces, bueno, extraordinario, ¿no?, para mantenerles a todos tranquilitos. Decíamos antes que, claro, que ellos se les entretiene enseguida con las historias, pero hay que saber hacerlo. Yo no sé de qué manera lo hacéis, Lucía, de qué os pertrecháis para poder tener todo bajo control. Pues de monitoras estamos yo y Nazaré, sí, y luego disponemos de 4 voluntarias que la verdad sin ellas no podríamos, claro, tratar de todos los niños, porque la verdad es que hay veces pues que es normal que, sí, que jueguen, claro, corran y, claro, entonces hay que estar todas un poco atentas. Con mano izquierda, pero se portan, ¿no?, muy además, bien. Claro. Es verdad que ya solamente, no es que, claro, portarse mal aquí casi entraña el únicamente distraerse, ¿no?, en un momento dado, que además es normal, claro, es que a veces pretendemos, sí, que los pequeñitos se comporten como adultos y, claro, es muy complicado, ¿no? Y además en esas cabecitas que enseguida, bueno, se pueden distraer con facilidad, imagino que es complicado. Sí, portarse mal no, lo que pasa es que hay alguno revoltoso que, claro, pues que empieza a correr y no sé qué, pero vamos, yeah, que todo es muy bien. Oye, se portan muy bien. ¿Y os dicen los padres algo? ¿Os cuentan cómo? Pues están súper contentos. Yo la verdad es que con las veces que he hablado con los padres y madres, esta mañana he estado hablando con una mamá y está súper contenta de que hagamos cositas para ellos. Claro. Y además fíjate que estamos hablando de una vez al mes, ¿no? Que el resto de viernes, bueno, pues se pueden llevar con los amigos o al parque a hacer otras actividades, pero que una vez al mes el hecho de que vengan aquí para, bueno, aparte que para fortalecer lazos entre los niños que coincidan, ¿no? En el grupo, y luego aparte para aprender valores que imagino que no nos queremos poner aquí serios, Lucía, pero que claro que a veces adolece, ¿no? Esta sociedad que parece que es necesario todavía con más ahínco a día de hoy ser muy pertinaces en eso, ¿no? En transmitirles los valores, como tú decías antes, pues por ejemplo, aquella actividad que hablaba de que todos somos humanos, hacer hincapié también creo que hacéis en la no diferencia, ¿no? Sí, todo eso lo llevamos, la verdad es que intentamos que los niños aprendan todo lo que ponemos. Claro, de vuestra parte. Sí. Bueno, y el ratón que descansa, claro, porque tenéis que descansar, lógicamente. Además, ahora viene el verano, viene el Club de Tiempo Libre de los Lagartos. Lógicamente, bueno, también tenéis que renovar fuerzas. Imagino que volveréis ya la temporada que viene. Sí, la verdad es que da pena, porque todo el invierno con ellos y tal, y ahora de repente dejarlos. Claro. Y lo que es preparar todo el ratoncito y eso con lo que nos gusta, pues es una pena, pero bueno. Ya volverá. En septiembre me imagino que volveremos todos otra vez. Bueno, de momento ahora toca irse de vacaciones y lo que toca también es acudir hoy a este ratoncitos ciudadanos que van a hacer un fin de fiesta. Como decía antes Lucía, que sepan las madres que van a participar de juegos, además juegos tradicionales que están muy bien, de música y de un aspecto, bueno, pues lúdico, ¿no? Que también es de lo que se trata. Solamente queda recordar, hemos dicho que las franjas horarias son de 6 a 7 horas, en los niños de 3 y 4 años, de 7 a 8 los que comprenden 5 y 6 años, y de 8 a 9 los niños que tengan de 7 a 12. Queda decir el lugar, ¿dónde tienen que acudir los padres, Lucía? Pues estamos en el auditorio, la parte de atrás donde está el parking. Uh-huh. Todos entramos por allí y la salida también. Estupendo. Lucía Jiménez, muchísimas gracias por, como decía al comienzo, atendernos y, bueno, mucha suerte y a descansar toca también, ¿eh? Estas vacaciones, que ya los retomarás en septiembre. Sí. Ahora toca descansar, que muchas también, gracias. Bueno, decíamos antes, ¿no? Ese sobreesfuerzo que a veces conlleva el trabajar con niños, así que bien lo merecéis. Un abrazo muy fuerte. Gracias, un beso. Adiós. Hasta luego. Cuarte en Onda, 107.0.